pam pam, arme la impronta, iluminando hacia el costado imaginario del encuentro. Vengo roqueando desde hace tiempo, soñando siempre una canción para animarte y darte aliento. La melodía quiere llevar lo bueno y lindo de estar contento. Un buen descanso, un plato de sopa y el abrazo fraternal de un amigo leal. La voz te están faltando para que de un salto dejes la falopa y el emputecido berretín de andar limándote en la caja negra. Día domingo lejos de la ciudad, bajo el sol compartiendo entre amigos carne asada, pan, agua y vino, toro y pan país. Hijos del brazo nunca torcido, de donde nace esa intención tan tonta de andar. Llegué variando, viví del barrio donde he nacido. Mira a tu lado, todos, todos nos fuimos ya. Vos no te quedes, día domingo lejos de la ciudad, bajo el sol compartiendo entre amigos carne asada. 14 y 22 minutos de este lunes 25 de julio de 2011. De esta manera comienza Tarde Piaste. ¿Cómo te va, Carol? Muy bien. ¿Todo tranquilo? Bien, muy bien. ¿Cómo te trató el fin de semana? Muy tranquilo. ¿Hiciste algo? El viernes me parece que no, no me acuerdo. Y el sábado me acuerdo que no. El sábado me acuerdo que no, pero... El viernes no estaba en condiciones de acordarse, Carol. No, pero creo que tampoco, no hice nada. No me acuerdo. No te acordás, tenés memoria a corto plazo. ¿Cómo no te vas a acordar lo que pasó hace dos días? Volvió la voz del Rulo. ¿Viste? Ahora tengo voz de vuelta. Extrañábamos tu voz. Estaba mudo el Rulo. Y volviste para habían censurado. Decir que acertaste. ¿Viste? Qué grande yo. Fuiste el único. La verdad que nosotros le teníamos fe. Más que nada creo que le dan a las ganas que teníamos que gane Paraguay. Sí, ahora vamos a... Estamos hablando de la final Paraguay-Uruguay, ¿no? Que ganó Uruguay 3-0. Hablaremos ahora en minutos nada más sobre lo que pasó en el día de ayer. Pasaron cosas muy importantes, ¿no? Elección en Santa Fe, final de Copa América. Temas que vamos a estar metiéndonos de a poco adentro, bien adentro de lo que sucedió en cada acontecimiento. Bueno, ¿qué temperatura tenemos, Carol? Tenemos una temperatura de 18 grados. Hoy, cuando salí de mi casa, hacía 21 grados. Pero después se largó a llover. Una temperatura de 18 grados. ¿Con qué porcentaje de humedad aproximadamente? 67% de humedad. 67%. Bueno, y un viento de norte a sur. 27,8 me dice aquí. Pero me parece mucho a mí, 27 kilómetros por hora. Acá dice tiempo argentino me dice una temperatura distinta. Eso te iba a decir, sí. Bueno, página 12 dice 18, pero tiempo dice 20. 21. No, 18 para. Era lo que se estimaba como máxima. Pero ahora dice que está haciendo 21 grados tiempo argentino. Sí, 21 grados y una humedad del 73%. Me parece igualmente que está un poquito errado. Es decir, que el pronóstico igualmente de tiempo argentino es el más acertado porque hay una humedad bastante potente, ¿no? Uh-huh. Yo encima que no me siento para nada bien. Anoche tuve fiebre. Sí, la verdad está bien. Muy caído, ¿tenés una carita? Sí, tengo una cara. tengo que ir al mecánico para que me haga mantención. ¿El service completo? Sí, no, tampoco. ¿Y usted qué hizo el fin de semana? Nada, yo me junté en la casa de unos amigos, después fui a la casa de otro y me quedé toda la noche ahí, ¿sí? ¿Tomó? Tranquilo. ¿Tomó? Algo, poco. ¿Algo? Algo, poco. Mezclé de todo. Pero ¿qué tomó? Tranquilo. ¿Cerveza, vino? Sí, tomé cerveza, vino, frisé. Había mucho frisé para tomar. Usted sabe que el frisé cae muy mal. El frisé cae muy mal. Sí, me sentía es una bomba mal. Es una bomba poderosa de un mejunje. A mí me gusta. ¿A usted qué, le gusta? ¿A usted qué le gusta? A mí me gusta con de bebida. Sí. El Fernet. El Fernet en primer lugar. El Fernet. El Gancia. Bueno, el Gancia. Pero el primero es Fernet. ¿Y a usted? No, a mí con la cerveza y Fernet estamos bien. Sí, a mí me gustan las dos, mis dos bebidas predilectas son la cerveza y el champán. Ay, el sorry. Y bueno, pero me gusta, ¿qué crees que haga? Está bien, está bien, lo felicito. Tuve un cumpleaños de 15, el sábado de mi prima. Y tu cara es el resultado del sábado. No, ¿no? Lo puedo creer que mi prima ya tenga también. Que mi prima ya tenga 15 años. ¿El malestar estomacal a qué se debe? No, es que... No, igual tomé pequeños aperitivos. Había, la verdad, la intención bárbara en un lugar que se llama Reina Mora, aquí en el cruce de Varela. Tomé, primero arranqué con un vasito de Fernet. Dije, para... Después me tomé 3 mediditas de whisky. Ah, oh, bien. Sí. Bien. Y ahí medio... ¿Te saltó el Julián? No. Y bueno, comimos tranquilo, después tomé cerveza, pero estuvo lindo. No puedo creer que ¿y mi ella prima... estaba linda? No, estaba hermosa. Para los que la conocen saben que es hermosa. Sí, la pasamos realmente muy bien. Le entregué una rosa. No lo podía creer. Sinceramente no lo podía creer que me haya elegido... Para mí se equivocó, qué sé yo, pero bueno. Claro, porque vos nos contabas que no te quería mucho, vos creías que no te quería mucho, ¿no? Sí, no sé. Yo pensé que o mi prima... O le sobraba una rosa, Fede. Le sobraba una rosa y... Claro, claro. Pobre el boludo este que viene. Claro. Pero no, la verdad me puso muy contento. ¿El vestido blanco? No, color lila me parece que era. ¿Con qué tema entró? Sueña con un mañana ese. Pero lo cantó... Luis Miguel. Sí, lo cantó un chabón que cantaba bien, la verdad cantaba bien. Ah, ¿que en vivo fue? Sí, en vivo. Ah, en vivo. Qué lindo. Sí. Después hubo una soprano y un tenor también cantando un par de temas. 3 temas cantó. Cantaron los dos y estuvo muy bueno. La música, los guachiturros sonaron. Bailaste. Bailé un poco, bailé, hice el pasito turro. No me sale muy bien porque no tengo esa elasticidad, ¿no? Que te dan. Había un pibe que no medía más de 1,60 m. Pero bailaba. Increíblemente esta sensación de los guachiturros, ¿no? Este fenómeno social al que se ha denominado guachiturro. Pero estuvo muy lindo. Hasta ese momento estaba contento. Después cuando el domingo me levanto y veo cómo iban las elecciones de Santa Fe, la verdad me puse triste por la gente de Santa Fe, ¿no? Pero bueno, vamos a dar inicio con las noticias. Con la primera noticia que va a leer la señorita Carol Cubilla en este preciso instante. El socialismo retuvo la provincia de Santa Fe con un triunfo ajustado. El triunfo del oficialista Frente Progresista Cívico y Social tuvo gusto a derrota, aunque en el búnker montado en el patio de la madera de la ciudad de Rosario, cientos de militantes festejaban la revalidación de la gestión socialista al frente del gobierno de Santa Fe. El verdadero ganador en las elecciones celebradas ayer parece haber sido el PRO. Al cierre de esta edición y con el 96% de las mesas escrutadas, la fórmula Antonio Bonfatti, Jorge Gen, cosechaba el 38,34% de los votos, seguido de muy cerca por el cómico Devenido, que obtuvo el 35,45% de los sufragios, con una diferencia de 48.000 votos. Muy relegado quedó el diputado nacional y candidato del Frente Santa Fe para Todos, Agustín Rossi, que logró un magro 22,31%. Estuvo peleadito, ¿eh? Yo estaba mirando la tele, veía cómo sumaba uno. Con una estuvieron empatados. Ahora, la elección hubo que... un momento que estuvo al frente de Miguel del Cel. Sí, la elección que hizo Miguel del Cel fue... Es un triunfo. Sí. Y Macri lo que decía, le faltó 10 ¿qué días. Porcentaje obtuvo? ¿Qué porcentaje obtuvo Miguel del Cel? 38,34. ¿Y Bonfatti? No, perdón. 38,34 Bonfatti y 35,49. Muy la poco. Verdad, increíble. Increíble. Muchísimo. El Chivo Rossi, bueno, medio flojo. Aunque en realidad mejoró, digamos, la marca de la última elección, que había tenido un 9% aproximadamente. El voto soja, lo denominaba ayer Víctor Hugo, al voto a Miguel del Cel. Pero a mí, sinceramente, me sorprendió, ¿no? Que una persona con una no trayectoria política, porque no tiene trayectoria política Miguel del Cel, haya... Ni una formación, creo. No tiene formación, exactamente. pero haya sacado esa diferencia tan abismal, ¿no? Para mí es abismal la diferencia entre Rossi y Miguel Desel, porque Rossi tendría que haber sacado por lo mínimo ese porcentaje. Pero aparentemente el pueblo santafesino no es, digamos, no se caracteriza por ahí por ser un afín al kirchnerismo, ¿no? Santa Fe es una de las provincias más ricas de la República Argentina, con lo que se toma el tema agropecuario, ¿no? Y el campo, que está en contra del gobierno por el tema de las retenciones. Miguel Desel, bueno, esto es igualmente para meditar, la verdad, ¿no? Leía el Facebook de una periodista que se llama Gabriela Juvenal, que decía: yo no soy Fito, pero me da asco el 30% que votó a Miguel Desel, ¿no? Y la verdad, Gabriela, la aprovechamos para mandarle un saludo, tiene razón con respecto a lo que es este tema, porque la verdad es increíble que haya pasado esto en Santa Fe, ¿no? Que imaginemos si Miguel Desel hubiese ganado, ¿qué pasaría? La verdad que no le conozco ni el proyecto que tenía, no lo escuché. Lo vi en Susana, pero no, tampoco dijo nada. ¿Cuál era su idea? ¿Qué es lo que quería hacer? ¿Y cómo se hace lo humilde, hacer, ¿no? Pero creo que de humilde no tiene nada. Sí, Miguel Desel es el típico, digamos... Es el típico persona. Narváez, soy un tipo común y la gente por eso lo vota, creo. Sí, no, es una persona de origen humilde, ¿no? Que tuvo la oportunidad en la vida de decir dos o tres pavadas, digamos, hacerse famoso con una comedia, digamos, a la cual, digamos, mucho no me gusta. Y bueno, y eso parece que le da poder como para postularse en un puesto ni siquiera de concejal, ¿no? De gobernador. Y yo creo que el pueblo santafesino tiene que hacer una autocrítica de lo que hizo en esta elección, porque la gente no le da a la elección la importancia que en realidad merece. Porque uno cuando va a votar tiene que hacerlo con convicción, ¿no? Porque quizá era el único que conocían de por la tele, digamos. No, creo que gana puntos por eso, porque es no, un, yo creo que si Nelly se postula, gana, ponele, claro. Por ejemplo. Yo pienso bueno, que eso está bueno, de la eso, tele que... Eso está bueno lo que dice Carol. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, una persona como Tinelli se postula? ¿Puede ser que reciba votos? Para mí no. Más que pero... el proyecto, votan a la persona, sí, digamos. ¿Y qué pasó así con Narváez, boludo? Salió diciendo dos boludes en Tinelli y yo creo que eso, claro, pero eso fue todo votos. Un spot publicitario armado por el señor Marcelo Tinelli. Igual creo que el PRO hace una campaña que va afín a los objetivos, bueno, esto, ¿no? Por ejemplo, la publicidad que hace el PRO creo que no la hace el gobierno nacional, para sí, mí. Eso es una crítica y tenés razón vos en cuanto a lo que son las campañas, ¿no? Yo la verdad no sé cómo fue la campaña en Santa Fe con respecto a Agustín Rossi, el Chivo, pero aquí en Capital con Filmus... Claro, a nivel, digamos, publicidad fue muy superior el PRO. Y evidentemente... Sí, yo creo que Filmus no le dio la masividad que le tendría que haber dado. No hizo la publicidad tan masiva como le hizo el PRO. No fue a pegar carteles, no sacó publicidades casi. Claro, sí, carteles pegó, pero la campaña de Macri fue mucho más fuerte desde el punto de vista comercial, por así decirlo, ¿no? Porque tuvo más éxito. Y bueno, pero ahí están los objetivos que tuvo el chabón y creo que los cumplió. Sí, no, los cumplió. Y Macri debe estar arrepentido de no postularse a presidente en este momento. Perdón. Ya no lo puede hacer porque están las primarias en agosto, ya es imposible que se presente. Miguel Desel tampoco se puede postular ni a diputado ni a senador. De ese punto de vista, digamos que los cagaron, es así. Pero eso, el PRO... En Santa Fe hizo una buena elección. ¿Qué nos pasa a los argentinos que claro, yo pensaba eso. Que estamos incursionando en políticas medio retrotrayéndonos, digamos, al pasado, a los 90. Porque recordemos que el que traía figuras del espectáculo al ámbito político era nada más y nada menos que, me voy a tocar el izquierdo, el señor Carlos Menem. ¿No? Porque Miguel Desel es increíble. ¿Qué hacía Miguel Desel hasta hace un año? Dos. Se vestía de mujer. Sí, tiene un pensamiento, claro. Digamos. Es un piojo resucitado, para ponerlo en términos más. Muy resucitado ahora. Sí. estaría bueno que, por ejemplo, se hizo un debate en Santa Fe entre Bonfatti, Rossi y Delcel, y el papel de Delcel fue terrorífico, muy escueto, sin una convicción, digamos, que pueda convencer, ¿no? Es una redundancia, pero me parece que le falta mucho a Miguel Delcel para ser un político. Y empezar por el PRO, si uno quiere apuntar, digamos, a la necesidad de los más humildes, me parece que no es el camino, ¿no? No sé qué. Sí, no, para mí tampoco. Hay que apuntar, digamos, a otra cosa. También estaba haciendo zapping ayer y lo veía a Aldo Rico. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo. No. Estaba Aldo Rico con Majul, en donde se metió en un terreno bastante escabroso, ¿no? Habló muy por arriba, pero digamos como pinchando al tema de la dictadura militar. Dijo que él participó en dos guerras, en la guerra de Malvinas y en la guerra contra la subversión, haciendo alusión a la dictadura militar del año 1976. Esto es lo que tiene la democracia, ¿no? Que un personaje de la envergadura de Aldo Rico, un personaje tan nefasto, que intentó hacer un golpe de Estado con los cara pintada, salga y hable livianamente por un canal de aire sobre guerra. Encima tiene suerte, ¿no? Porque se agarra tiros con los delincuentes y nunca lo matan, pero bueno. Era para un análisis también lo que dijo Aldo Rico. Pero bueno, no soy yo quien lo va a analizar porque no tengo, digamos, los estudios como para hacerlo. Pasamos al siguiente tema, Carol. Bonfatti dijo que apelará a la responsabilidad de cada uno ante la nueva legislatura. El gobernador electo de Santa Fe dijo esta mañana que apelará a la madurez y responsabilidad de cada uno al referirse a la futura composición que tendrá la legislatura donde el oficialismo perdió el control. En conferencia de prensa, el actual ministro de Gobierno explicó, además, que existió la conjunción de varios factores para que el candidato del PRO, Miguel Torres Delcel, haya salido segundo, y entre ellos mencionó los votos del justicialismo. O sea que Bonfatti le adjudica al justicialismo que hayan votado a Miguel Delcel, en parte. Sí. Yo le adjudico a Bonfatti que Wiener hizo tratos con Clarín, por ejemplo. ¿Dónde está el socialismo? ¿Existe el socialismo, en realidad, en este país? Digamos, el socialismo de base, vamos a decirlo, porque supuestamente Wiener es socialista, pero para mí Wiener no me parece una persona socialista. Una persona que tranza con los grupos monopólicos no es socialista. Me parece más socialista el gobierno que nos representa que el propio socialismo, que la propia gente que se pronuncia socialista por ahí, ¿no? Del Partido Socialista. Veremos qué hace Bonfatti en Santa Fe. Sé que Wiener ha tenido dentro de todo una buena campaña, digamos, ¿no? Hizo alguna que otra cosa en Santa Fe. Ahora va por presidente. Y otro detalle que no habían enunciado, no habían nombrado. Al señor Miguel Delcel también lo apoya Eduardo Duhalde, que mandó gente a fiscalizar mesas, y no se extrañen si hubo algún tipo de teje y maneje o algo por el estilo, ¿no? Duhalde, la verdad, personajes negros si lo hay en Argentina, ¿no? Señor Eduardo Duhalde, que va para presidente. Ojalá en las primarias de octubre, de agosto, y en las elecciones de octubre, digamos, salga victorioso quien tiene que salir victoriosa, quien tiene que salir, que es la señora presidenta de todos los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner. Hablando un poco del tema de política, también me entregaron, viajé en tren como lo hago semanalmente, ¿no? Siempre, todas las semanas, y en Constitución me dieron un papel sobre el señor Altamira, que es el candidato a presidente del Partido Obrero, Polo Obrero, donde decía que las primarias del 14 de agosto lo que intentan es fundir, en cierta forma, a la izquierda. Me parece que ellos se funden solos, ¿no? Con ese doble discurso y ese apoyo incondicional a las políticas que supuestamente ellos aborrecen. También tienen que hacer una autocrítica, ¿no? Varios partidos, ¿no? ¿Para qué lado encararon? Quiero saber dónde están los votos radicales de, de la capital federal, por ejemplo, cuando el radicalismo sacó el 1,5%, 2%, ¿dónde están todos los radicales de capital federal que no votaron a su candidata del radicalismo? Es una buena pregunta, me parece, ¿no? Los votos de Pino Solanas, ¿para dónde van a ir? ¿Van a ir para Macri o van a ir para Filmus? Yo la escuchaba hablar a Victoria Donda, que la verdad, Victoria Donda, Dios mío, es tan... No sé. Donde decía que ellos tienen un proyecto, bueno, un chamullo, bueno, ¿vas a apoyar a Filmus o vas a apoyar a Macri? No, porque nosotros sostenemos tal... Oh, Dios. Entonces, si vos tenés un proyecto, o sea, y supuestamente querés combatir a Macri, ves que Filmus, digamos, es digamos, el que está con el... Con el Frente para la Victoria, con el Proyecto Nacional y Popular, apoyalo. O sea, yo creo que muchos del Frente para la Victoria, si Proyecto Sur estuviese en la misma situación que Filmus, votarían a Proyecto Sur. Pero acá hay una disputa de poder muy grande. Pino Solana no existe, es un puntito dentro de la política, al igual que a nivel nacional hablo, a nivel nacional. Al igual que Macri, al igual que Alfonsín, que aprovechó la muerte del padre para postularse, para posicionarse políticamente. Al igual que los partidos de izquierda, Altamira, Argentina no tiene oposición. Y a Binner, que se le ha caído la careta con el tema este de Clarín, ¿no? Y de los arreglos que ha hecho con Clarín. A mí me parece que el señor Binner va a hacer una buena elección igualmente, pero nadie va a poder superar a la primera vuelta de la señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que va, para mí va a ganar cómodamente. Bueno, son las 14 y 41 minutos de este lunes 25 de julio de 2011. Vamos a ir al primer corte de Tarde Piaste. ¿Con qué tema, Rulo? Siento luego existo de las pelotas. Siento luego existo de las pelotas. Más Tarde Piaste en el próximo bloque. Luego existo

tardes. Hola, no sé si pizzería o hablo con los gasistas, pero... Es una pizzería. Yo necesito tener gas. Soy el doctor Álvarez, tengo una familia respetable. O sea, es una ridiculez eso, ¿sabes? Claro, o sea, esto por teléfono no se puede hablar, tiene razón. O sea, acá? Y yo voy a pasar ahora porque imagínate que necesito tener gas ya. Escuchá, último acto. Volviendo a Tarde Piaste nuevamente, estamos ahora transmitiendo en vivo, así que nos podés escuchar por la 102.5 si tenés una radio, la típica radio. Y si tenés ganas, si sos un pirata de la web, lo podés hacer por internet. Entrás a nuestro blog, que es el www.radiocontodo.blogspot.com, y ahí nos podés escuchar. Hay un pequeño icono que dice radio en vivo, en donde nos podés sintonizar. También está el teléfono, claro. ¿Cuál es el teléfono de la radio? 4226-7173. Decinos todo, el mail, el teléfono, el todo. Email, el email es radiocontodo@gmail.com. El Facebook es Contodo Comunitaria. O el Facebook del programa Tarde Piaste. Y el correo, no sé cuál es. El correo es radiocontodo@gmail.com, donde podés dejarnos tu mail. ¿Qué te parece si pasamos a la siguiente noticia? Vudú, María Eugenia Bielsa empieza a destacarse como figura dentro del Frente para la Victoria. El ministro de Economía y candidato a vicepresidente por el Frente para la Victoria se refirió de esta manera a la victoria que obtuvo en Santa Fe la legisladora electa. Además, consideró que el electorado de esa provincia le dio un triunfo exiguo al candidato socialista Antonio Bonfatti y un control legislativo muy fuerte al kirchnerista. Nuestro espacio logró una excelente elección en términos de la Cámara de Diputados. Hemos ganado la elección a diputados, tenemos 28 bancas de 50 y 15 del espacio de Bonfatti, así que ahí vamos a tener una importancia presente política, igual que en el Senado, donde tenemos 11 de 19, así que va a haber la ciudadanía de la provincia de Santa Fe, le ha dado un triunfo exiguo a Bonfatti y un control legislativo muy fuerte al Frente para la Victoria, nuestro espacio. Y cómo sobresale la figura de María Eugenia Bielsa, ¿no? Que, bueno, yo la había acompañado en la interna provincial, es una persona muy preparada, que camina mucho, que está muy cerca de la gente, así que también empieza a destacarse una figura dentro del Frente para la Victoria, que va a tener sin duda un lugar muy importante en la política santafesina. Palabras de Amado Vudú, ¿no? Candidato a vicepresidente de la República, junto con la señora Cristina Fernández de Kirchner. Seguimos con más noticias, Carol. A 10 días de su inauguración, 1 millón de personas visitó Tecnópolis. Ayer fue una de las jornadas de mayor concurrencia, con 230.000 asistentes, según la organización de la muestra. El director de la unidad, Bicentenario Javier Grossman, la definió como un lugar para disfrutar, aprender y divertirse. Con la masiva concurrencia de ayer, la mega muestra de ciencia y tecnología Tecnópolis llegó ayer a completar 1 millón de visitantes desde que comenzó a funcionar el 15 de julio pasado. Según informaron desde la organización de la exposición instalada en el predio de 50 hectáreas de Villa Martelli, el millón se completó durante la jornada del domingo cuando se alcanzó la cifra alrededor de 230.000 visitantes. Tecnópolis, una propuesta a la que Macri se había opuesto con anterioridad, porque esto se iba a hacer, digamos, más en el corazón de la capital federal, ¿no? Para que sea un lugar más donde haya más transporte por ahí, ¿no? Donde se pueda llegar, no sea más fácil. Al final se hizo en Villa Martelli, un lugar de como de 60 hectáreas ocupa Tecnópolis. Los que fueron dicen que está muy bueno. Rulo y Carol son las dos personas próximas a ir. No sé cuándo es que van a ir, pero van a ir. Por la información que manejo, ¿no? Off the Record. Me dijeron que van a ir. Bueno, otro tema, Carol. Filmus llama a construir una nueva mayoría. El candidato a jefe de gobierno porteño por el Frente para la Victoria, Daniel Filmus, llamó a construir una nueva mayoría de cara al balotaje del próximo domingo, en que medirá fuerzas con el actual jefe de gobierno y postulante a la reelección por el PRO, Mauricio Macri. Nosotros llamamos a construir el 31 de julio una nueva mayoría de todas las fuerzas que votaron para que haya un cambio en la ciudad de Buenos Aires, afirmó esta mañana el senador en declaraciones a la prensa tras compartir un desayuno con representantes de la Asociación Cristiana de Jóvenes. En este sentido, expresó su convicción de que para poder ganar el 31, el Frente para la Victoria sumará el voto de los que no fueron a votar, unas 720.000 personas del medio millón que votó por terceras fuerzas y del medio millón que respaldó su postulación en la primera vuelta. Bueno, esto no sé si va, ojalá sea así, ¿no? Que la gente que no fue a votar vaya y respalde, digamos, a Filmus, que es el candidato, digamos, a vencer a Macri. Sería un milagro que gane Filmus. Sí. Lo veo muy difícil y muy lejano, yo particularmente. Pero bueno, veremos qué ocurre el 31 próximo, ¿no? Que se va a definir de una vez por todas quién es el ganador, ¿no? Si seguimos, si los porteños siguen con esa gestión tan, tan horrenda del señor Mauricio Macri, que en 4 años no hizo absolutamente nada, prometió y no hizo nada. Si se da una extensión, digamos, de esa gobernación tan paupérrima, o se elige por al fin un candidato que esté, digamos, junto con el proyecto nacional y se puedan mejorar las cosas. Veremos qué es lo que ocurre. Homenaje a Evita, marcha de Artoncha de Antorchas. La Corriente de Liberación e Integración Nacional convoca la marcha de Antorchas en homenaje a la abanderada de los humildes, a realizarse en las puertas del Ministerio de Desarrollo Social, en donde se inaugurará la figura de Eva en la fachada del mismo. Será un acto emotivo en donde, junto a Cristina y Alicia, otras dos grandes mujeres y conductoras, el pueblo argentino concurrirá una vez más al lugar histórico en donde se le pidió que lo acompañara a Perón en la presidencia y en donde ella misma renunció a los honores, pero jamás a la lucha. Se saldrá mañana a las 18 horas desde el Centro Cultural de la Juventud, calle 144A y 22. Los esperamos. Muy bien. Mañana es un día importante, ¿no? Es el día que falleció María Eva Ibarguren, María Eva Duarte o Evita Perón, ¿no? Como ustedes quieran nombrarla. Una mujer significativa. Vos como mujer, por ejemplo, ¿qué representa Evita a vos como mujer argentina, o como mujer, mejor dicho, ¿no? En el sentido, sí, más universal. Fue una de las primeras mujeres, más en esa época, que no era tanto como ahora, que ahora, bueno, las mujeres son más de salir, y creo que junto a las abuelas de Plaza de Mayo y Evita fueron una de las primeras que dieron el frente, ¿no? Salieron y a luchar contra todos sus, o sea, las cosas que le habrán dicho a Evita en ese momento, porque era seguramente andar a lavar los platos, anda, quédate en tu casa, sos mujer, no podés gobernar. No, acabo de decir que Evita se impuso ante una época, digamos. Claro, sí, y el machismo que era, creo que mucho más fuerte de lo que es ahora, ¿no? La mujer ganó un papel importante en la sociedad y antes creo que era diferente, no sé cómo habrá sido, pero creo que aparte de luchadora y no le importaba lo que le digan. Sí, aparte los ovarios que tenía Evita, ¿no? Para ponerle una metáfora a esto. Contaba por decir eso. De enfrentarse, digamos, a los grandes poderes, ¿no? A la oligarquía, a la sociedad de beneficencia. Creo que la libertad que ahora tienen las mujeres también gracias a Evita. Sí. ¿No? Es gracias a Evita la libertad que... O sea, que vos votes ahora es gracias a Evita. Que estés hablando acá es gracias a Evita, porque yo no te dejé... Sí, para mí Evita es una persona la cual yo personalmente admiro muchísimo. Es más, tengo una imagen en mi cuarto de Evita. Me parece una mujer única e inigualable en todo sentido. Y no sé, me resulta difícil cómo gente se podía llegar a oponer a Evita, ¿no? Siendo una mujer tan, tan progresista y de valores tan marcados. Se podría decir que yo en lo que es el peronismo me inclino más por Evita. que por el propio Perón, aunque también, digamos, me saco el sombrero ante el general Juan Domingo Perón, pero siento una conexión, digamos, con la causa de Evita más fuerte que por ahí con la de Perón, que eran los dos, digamos, luchaban por la misma cosa, pero me parece que Eva es más significativa en lo que es la lucha social. Perón por ahí ponía, digamos, más paños fríos a esa tendencia sanguínea que tenía Evita de despetar, digamos, las cosas en cualquier momento o lugar. Creo que es una mujer que única y que va a perdurar en la historia por los siglos de los siglos. Es un ícono importantísimo de la política argentina de todos los tiempos, ¿no, Evita? Ahora, ¿qué otra figura es importante, ¿no?, en nuestro país, Carol, para vos? Aparte de Evita, ¿no? Ahora que estamos, digamos, ¿qué figura te parece importante? Como dije, las abuelas de Plaza de Mayo, y creo que, bueno, ahora en el presente la presidenta también cumplió con este rol de decir, bueno, el todos y todas y todo, tratando de incluir más a lo femenino, ¿no? Para vos, Rulo, ¿qué otro personaje también es importante, digamos, en la política argentina o en el ámbito, digamos, ¿no?, nacional? Yo creo que Néstor Kirchner marcó lo que es una nueva era para la política y para todos los jóvenes de Argentina que hablan de política ahora. Creo que Néstor Kirchner es un personaje histórico. Sí, bueno, yo, o sea, volviendo un poco al tema de Evita, que mañana, digamos, es el día de su muerte, falleció a los 33 años víctima de un cáncer fulminante, ¿no? Donde le pusieron viva el cáncer en un paredón, donde pasó situaciones muy, muy difíciles, donde no pudo ser vicepresidenta de todos los argentinos. Le hubiese estado bueno que Evita sea la presidenta de todos los argentinos. Pero bueno, no fue así, murió joven, a los 33 años de edad, la edad de Cristo. Una edad significativa, si se quiere, si uno es religioso o no, le da bola a esas cosas. Para mí, digamos, es significativo que ella haya muerto justo a los 33 años, que su gran preocupación sean los humildes. Y también, digamos, esa manera de demostrar, ¿no?, la sensibilidad, que no era demagogia, sino era un sentimiento impoluto que lo tenía a flor de piel, ¿no?, sobre las necesidades de los demás. Aparte, en una Argentina, digamos, totalmente desabastecida por el capitalismo foráneo, como decía ella, ¿no?, y como decía Perón, ¿no?, construimos de un país pequeño hicimos un país grande, ¿no? Creo que Evita hizo grandes cosas por Argentina, y mucha gente, digamos, toma su imagen para hacer buenas cosas y cosas malas, ¿no? Eso me da también un poco de bronca, ¿no? El señor Eduardo Duhalde enarbola la bandera del justicialismo de Perón y Evita cuando es una persona que es un claro opositor a las medidas populares, por ejemplo. El señor Francisco de Narváez, otro, y muchos otros tantos más que tenemos dentro del ámbito político, digamos, que se oponen a medidas populares y que no son coherentes con su propio discurso. Está el caso de Pino Solana también. Pero tenemos casos que sí, por ejemplo, la señora presidenta Cristina, Néstor Kirchner y tantos otros que están, digamos, comprometidos con una causa para llevar adelante el fortalecimiento de un país que viene en crecimiento desde hace 8 años después de haber sido golpeado durante 30 años, ¿no? Me parece importante recalcar esto, ¿no?, que se toma la figura de Evita como ícono importante de la política, porque para algunos es llamativa esa figura y para otros es un ejemplo. En el caso de ser llamativa, sirve solamente para hacer esa política sucia. En el caso llamativa es para hacer una política sucia y de acomodamiento en algún estrato político. Y en el caso de ejemplo, tomarla de ejemplo, emular su causa es algo noble. Así que me parece que hay que hacer esa diferencia entre lo que es estas dos cosas que acabo de nombrar. Uruguay campeón de América. en la final con un monumental colmado. La Celeste goleó 3-0 a Paraguay y alcanzó su 15º torneo continental. Forlán y Suárez, sus grandes figuras, toda la fiesta charrúa. Bueno, cambiamos radicalmente de tema. En cuanto a la victoria uruguaya, está bien. Uruguay, vamos a decir que se lo merece. Es un equipo armado. Carece de un montón de aptitudes futbolísticas. Son duros, son toscos, son brutos. No, pero es la verdad. No tienen un buen fútbol. No. Pero creo que hay más compañerismo, no hay tanto individualismo. Bueno, ese discurso de Niembro, por favor, no, evitémoslo. Pero es verdad. Porque eso es lo mismo que dijo Niembro ayer. Y yo no, a Niembro lo odio. No lo escuché, bueno. Pero a mí me parece que es así. Pero es verdad, es un equipo, o sea, no es individualista como Argentina o como no. Porque son Argentina tiene solo los jugadores, pero le falta eso. Es le un falta equipo que viene hace un montón y viene haciendo buenos torneos. Sí, es muy cerrado el círculo, digamos, uruguayo en cuanto a lo que es la selección. No entra cualquiera. Por ejemplo, Santiago Silva está pasando por uno de sus mejores momentos, futbolísticamente hablando, y lo cita a Abreu. ¿Para qué lo cita a Abreu? No lo sé. Ayer escuché que estaba cebando mate. Abre con la selección, pero bueno. Pero él es feliz igual. Claro, él es feliz. Futbolísticamente, dejémonos de joder, porque futbolísticamente Uruguay es pésimo. Juega a los centros, o sea, vamos a poner las cosas en su lugar también. No seamos eso de decir que Uruguay es el gran equipo, que esto. En el Mundial tuvo suerte y en la Copa América también tuvo suerte de que Argentina no lo elimine. Porque si hubiese entrado la pelota de Higuaín, que pegó en el palo, estaríamos hablando de otras cuestiones. Paraguay el segundo tiempo tampoco jugó mal, Uruguay lo avasalló durante los primeros 20 más o menos, pero Paraguay en el segundo tiempo no jugó mal, se la jugó, hizo un buen papel Paraguay también. ¿Qué le pasaba al arquero de Paraguay? Me daba broma. Estaba lesionado. Ah, no, le daba miedo tirar pelota fuerte, digo, no sé qué le pasaba. No, estaba lesionado, justo Villar estaba cuasi desgarrado. Tenés un arquero lesionado, pone otro, pone el suplente. Y bueno, pero no quería. Igual los goles no fueron culpa de Justo Villar. La defensa. Se movía, el la defensa. La defensa paraguaya estuvo muy floja, la verdad estuvo muy floja. No me gustó el papel de Verón. Vera tampoco me gustó. No apareció mucho Ortigosa, que era, digamos, el que más idea de fútbol por ahí tenían en la mitad de la cancha. Lucas Barrios entró y se lesionó. Se desgarró, eso fue claramente un desgarro. Roque Santa Cruz tampoco pudo jugar. Después Chico Ceballos hizo un mal papel, es un gran jugador pero hizo un mal papel, digamos, cuando lo tocó entrar. A Edo Valdés fue uno de los mejorcitos en la delantera paraguaya, pero el partido, digamos, está bien. Uruguay mereció ganarlo, jugó mucho mejor, pero tampoco no hay que dejarse engañar con que Uruguay es el equipo de América, porque Uruguay tuvo suerte, esa es la verdad para mí. Aunque a muchos no comulguen con mi idea, digamos. No, yo creo que es un gran equipo. No sé si es el mejor de América, pero para mí tiene que es un equipo. Eso, lo que tiene Uruguay, creo. Sí, para mí tiene suerte tiene Uruguay. Tiene dos delanteros que son terribles, como Forlán y el otro muchacho que Suárez, que son, la verdad, jugadorazos. Sí, juegan bien. Yo creo que Suárez se demostró ahora con Paraguay que es un jugadorazo, no lo hizo contra Argentina, pero ahora. Sí, contra Argentina no jugó mal. Yo creo que Uruguay lo único que tiene es eso. Yo ayer vi mucho de Suárez, de Forlán y de Arevalo Ríos. Y después. O sea, Uruguay tiene un tipo que es el Ruso Pérez, que es un burro. No, fuera de joda. Ese tipo es un burro. Pero cumple la tarea que tiene que hacer, creo. ¿Cuál es la tarea? ¿Pegarle a los demás? Y no sé, la tarea es sacar pelota y evitar el juego, romper el juego de ellos, y creo que lo hizo, aparte de pegar. Para mí el mejor de la selección, bueno, también está Maxi Pereira, uno de los mejores, pero yo no, el Ruso Pérez, para mí es un burro. Pero, por ejemplo, el Chicho Serna también era un burro y cumplía con ese rol en Boca. No, pero el Chicho Serna tenía más despliegue de juego, este tipo no tiene despliegue, no es un cuadrado con la pelota. No, yo creo que está en la selección, creo que Uruguay tampoco tiene, digamos, no tiene una cartera de jugadores como para elegir, de decir, bueno, tengo varias opciones. Argentina sí lo tiene, pero bueno, no lo sabe aprovechar, lamentablemente. No sé quién vendrá de técnico en la selección argentina. Ojalá que sea Bianchi o Martino. Martino está peleado, digamos, con el presidente de la Asociación de Fútbol Paraguayo. Pasa lo mismo que pasa aquí con Grondona, prácticamente, en Paraguay. Pero Martino tampoco quiere venir a Argentina si está Bilardo, porque no quiere que le diga nada que hacer. Bilardo ya está, se tiene que ir, tenés 70 años, loco, dejate de joder. Ya es hora, igual que Grondona. ¿Y de Isabela qué opinás? Isabela es buen técnico, pero para mí no... Isabela que venería re bien. No, para mí Isabela no es técnico de selección. Los que a mí me gustarían serían Carlos Bianchi y el Tata Martino. Hoy leí en Telan que supuestamente los hijos de Carlos Bianchi decía que Bianchi quería dirigir la selección. Así que Carlos Bianchi es un técnico excepcional que no se deja influenciar tampoco por los demás arriba, ¿no? ¿Cuántas veces lo ha presionado Macri, por ejemplo, en Boca? Y la misma barra brava, pero nunca le pudo decir nada a Macri a Bianchi porque Bianchi ganó todo en Boca. Uh-huh. Vos lo sabés, ¿no? Que sos hincha de Boca. Veremos quién va a ser el próximo técnico de la selección argentina. Y está bien, merecido triunfo de Uruguay. Lo felicito a los uruguayos, pero tampoco nos dejemos engañar con que Uruguay es el mejor equipo. Bueno, claramente hinchado por Paraguay vos, claramente. Yo hinchado por Paraguay, pero no me dejo engañar con que Uruguay es un gran equipo, porque no es un gran equipo. Esa es la verdad. Aunque haya ganado la Copa América, Italia salió campeón de la Copa del Mundo en el 2002, teniendo un equipo horrible, malísimo, empatando todos los partidos, y salió campeón Italia, ¿viste? Y pero Italia era un equipo de madera, que no tenía idea, pero salió campeón del mundo, al igual que tantos otros equipos que han salido campeones del mundo, exceptuando siempre a Brasil, que ha tenido selecciones excepcionales, ¿no? Brasil también tiene una carencia, una falta de jugadores muy grande dentro de su plantel. Están desesperados por sacar un jugador como Messi, los brasileros, haciéndole propaganda a este chico Neymar, que tiene recién 19 años. Messi hay uno solo. y es argentino. Lamentablemente, chicos. Y también... Ya conocemos tu fanatismo por Messi. También veo mal que... Está todo bien con el festejo uruguayo, pero no me podés cortar la 9 de julio porque saliste campeón. Ahí hay una gran falencia. Si hubiera salido que campeón Argentina, no te hubiera molestado. Obviamente, a festejar a su país, a Montevideo. No vengas a cortarme la 9 de julio porque salió campeón de Uruguay. Fuera de joda, dejémonos de joder. Después cortan los piqueteros la 9 de julio, estos negros de mierda. Cortan los uruguayos porque salieron campeones del mundo, y la alegría uruguaya. No, tomátela. Me parece que ahí estamos bastante equivocados. ¿O no? ¿Estoy equivocado? No, decime tu postura. Vos me decís que no, pero me decís tu postura. Yo no sabía, no estaba enterado. Yo tampoco sabía, pero bueno, es un festejo. No, me interesa. Cada uno se tiene que ubicar, digamos, en donde... Uruguay tiene que festeje Montevideo, tomando mate, que no venga a festejar a... Está indignado. No, porque parece una burla. Bueno, chicos, ha salido el sol, por lo que parece, desde acá. Así que ¿subió la temperatura o no? ¿Cómo andamos? La temperatura es la misma. ¿Ah, sí? Es la misma. Yo tengo más calorcito, así que empezamos a hablar, ¿no? Y... ¿Vos, Fede? ¿Estamos también? No, yo no tengo un poco de temperatura. No, porque está bien. 21 grados. Está bárbaro que Uruguay salga campeón. Pero tampoco no nos engañemos con Uruguay, ese gran equipo. Es un equipo con suerte, nada más. ¿Y para vos quién era el candidato a salir campeón? Para mí el candidato para salir campeón era Argentina, claramente. Que Argentina haya tenido una mala copa por culpa de un técnico que no sabe controlar, digamos, a los jugadores, es otra cosa. Pero a nivel juego, Argentina es muy superior, por ejemplo, a Uruguay, a Paraguay, hasta a Brasil, te diría. Uh-huh. Pero no tenemos esa cuota de suerte que tienen los uruguayos, por ejemplo, que... Llegaron a la final tirando, llegaron a la final tirando centro, vamos. Pero yo creo que toda la copa no fue media pobre. Ya vemos los primeros partidos que salieron todos 0-0, 1-0. Creo que la goleada fue de Argentina que salió 3-0 y hasta de Uruguay. Sí. Es una copa pobre. No, también tengo que, tengo que aguantar, digamos, a mis primos de Paraguay que me cargan por el Facebook. Tengo que aguantar que los uruguayos hagan propaganda por la televisión bardeando la Messi, si se quiere, ¿no? El tema es que yo me enojo, por ejemplo, con mi primo. Pero ustedes no son clásicos de nosotros. Eso es lo que no entienden ni los uruguayos, ni los paraguayos, ni los peruanos, ni los bolivianos. Ellos no son clásicos de nosotros. El clásico de nosotros es Brasil. Y no hay otro. Es así. El clásico de Argentina es Brasil, el clásico de Argentina es Alemania, qué sé yo, Inglaterra. Italia, Inglaterra. No es Uruguay, no es Paraguay. No estoy queriendo, digamos, minimizar, digamos, el fútbol de esos países, pero por una cuestión, digamos, de que estamos futbolísticamente en otro nivel, para mí. Aunque Argentina ya no sea más una potencia futbolística, sigue manteniendo los mismos clásicos y Argentina le tienen respeto. Pero bueno, me calenté. Es así. Son las 15:16 minutos de este lunes 25 de julio de 2011. Vamos a ir al al último corte y nos encontramos con más tarde Piaste.

y podés llamarnos también al 426-7173 para entrar en sintonía con nosotros y debatir sobre lo que es, sobre lo que hay, sobre lo que se viene, así que esperamos tu, tu propuesta y tu debate. Sí, mañana no vamos a estar en la radio, nos vamos a ir a esta, esta marcha, ¿no? ¿Vos vas a ir, Federico? Sí, Carolina. ¿Recordá, Fede, la marcha? ¿Por qué es? ¿Dónde es? ¿Cuándo mañana es? Mañana hay una marcha que se hace por el aniversario de la muerte de la señora Eva Perón. Ajá. En el Ministerio de Desarrollo Social. A eso de las 5 de la tarde salimos del Centro Cultural de la Juventud, calle 144A y 22, para poder ir, digamos, a reivindicar a Eva. Así que allí estaremos, ¿no? Muy bien. Y pasado, radio abierta. Pasado, miércoles, jueves y viernes, radio abierta en el Centro de Berazategui. Vamos a estar ahí haciendo el programa. En Carol ahí, atenta. Bueno, esto ha sido todo. Carol, Rulo, Fede, nos encontramos mañana con más programa, con más Tarde Piaste, con más información. Les mando un beso y pásenla bien.